¿Eh? Aquí en la tarde de las pibas, entonces acústico, Fede de Tía Juana con Cielo. Vamos. Mirándote como la primera vez, recorriendo los senderos. Dando vueltas por historias lejanas, yo miro de nuevo al revés, yeah, yeah. La historia que comenzó, vaya uno a saber dónde. La caldera del sol hoy estás divagando por planetas inciertos. Yo miro de nuevo al revés. Y el estribo dice muy simple: y miro al cielo, y miro al cielo como ayer. Y miro al cielo como ayer, y miro el cielo, la ra ra ra ra, y miro el cielo como ayer, y miro el cielo. Se mira y te dice adiós, te dice adiós, te dice adiós, te dice adiós, te dice adiós. Buena. Qué grande, Fede. Acabamos de escuchar entonces Cielo. Cielo, exactamente. Cielo. Este dijiste que es el tema que le da nombre al disco Cielo. Claro, es el disco que sacamos en el 2019, el último que hicimos. Nosotros contamos con tres discos. El primero se llama Ojos Cerrados, el segundo La Ciudad y el tercero Cielo. ¿Y ahora para el futuro? Y ahora sí, dentro de el 28 entramos al estudio y vamos a grabar un pequeño disquito de 6 canciones, así que se viene el cuarto disquito, que va a ser un poquito más chiquito, digamos, en cuestión de canciones. Y así que bueno, bien, contentos, o sea, por eso, metiéndole pila, ensayando a full. Si bien, o sea, tuvimos la pandemia, pero nosotros prácticamente nunca paramos, ¿viste? Si bien, bueno, los momentos que no se podía juntar los respetamos. Pero o hacíamos streaming o mandábamos ideas, todo, pero bien, siempre activos, ¿viste? Siempre. Nunca paramos. ¿Están cercanos ustedes? ¿Por dónde viven? ¿Son de acá del barrio? ¿De qué zona es? Más o menos. Mirá, tenemos, te cuento, los integrantes, está Rodrigo Chirino en bata, David Vogel Pili en bajo, y bueno, yo Fede en la viola y en la voz, que de paso, bueno, les mando un saludo a mis compañeros que por motivos de laburo no pudieron venir, que les hubiese encantado a ellos venir, porque tenía muchas ganas, pero bueno, justo no coinciden con el trabajo. Y bueno, el batero vive en Villa Elisa, en la otra punta de la ciudad, que a mucha garra y empeño se viene toda la semana, si se paga el remis, se viene y se vuelve. Encima y después el batero, pues si fuera el guitarrista, el viene batero con la guitarra, ¿viste? No, sí, con toda la batería. Nosotros igual, por suerte, contamos con a mucha garra, pudimos construir nuestra pequeña salita de ensayo. ¡Qué bueno! Eso es lo mejor para una banda. Sí, es un cubito, pero como somos tres, y somos muy flaquitos los tres. Nah, una gran mentira. Pero es radio, Fede, claro, no digas nada. La gente no, no lo ve. No te ve. Hagan de cuenta, imagínenselo. Bueno, y después lo tenemos al Pili, que vive a 20 cuadras de mi casa, así que estamos aquí. Ah, bien, bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, entonces, el 28 ya empieza la grabación del el cuarto 20, disco. Exactamente, qué sí, grande. Sí, felicitaciones. Sí. En los estudios de Willy Castillo, que nos ha grabado gran parte de nuestra discografía, sí. Qué grande, qué grande. Tener una banda de tantos años y así entre amigos es como tener una familia aparte. Totalmente, totalmente. Y es una familia, y es como todo, ¿viste? O sea, somos grandes amigos y así como nos queremos, así como a veces nos odiamos también, ¿viste? O sea, tenemos nuestras guerras, ¿viste? Pero así son las grandes amistades. Y así son las amistades. Porque si vos no te querés o no te peleás un poquito, escúchame, no puede ser todo. No. Color de rosa, como decía este muchacho Sandro, que rosa la maravillosa. No, así no es la cosa, Sandro. Sandro, decí la verdad. Decí la posta, Sandro. Las cosas no son tan rosas. Exactamente. Tal cual, tal cual. Bueno, pero así son las relaciones humanas también, las en más sanas. En todo contexto, totalmente. Las más sanas son totalmente. Así. Totalmente. Y es lógico que así adelante. Sea. Tal cual, tal cual. Fede, ¿qué más tenés para mostrarnos a ver de tu música? Bueno, vamos a tocar un temita que se llama Por Recorrer, que se lo dedicamos a, en su momento, cuando pasó lo de este muchacho Santiago Maldonado, y fue dedicado para él. Muy bien. Vamos a correr un poquito de esto porque... Sombrero va por la ruta, pensando en nunca más volver. Un reflejo de sol aumenta mi suerte, un reflejo que nos secó. Dejando sueños por hoy, por recorrer. Entre balas y ríos cambió su suerte. Entre balas y ríos cambió su suerte. Reflejo del sol aumenta mi suerte, un reflejo que nos secó. Es acústica, ¿no? Es reducida, sí, lo que es el tema, pero sí, es una historia que nos ha pegado, creo, mucho a todos y se merecía, en nuestro caso, contar lo que algo que te salga. Algo que porque te salga. La verdad que es algo muy triste lo que ha pasado con Santiago Maldonado. Totalmente. Dejando sueños por recorrer. Exactamente. Dice la canción. Exactamente. Y sí, porque era un viajero incansable. La verdad que hace poco se cumplió aniversario de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, y fue horrible las cosas que tuvimos que escuchar por parte de Bullrich. Bueno, nada, horrible. Pero bueno, es emocionante que los músicos tomen cosas que por ahí hasta cuesta uno hablarlas y lo conviertas ahí en una canción, ¿no? Bueno. Queda ahí plasmado, queda para siempre. Y nunca nos vamos a olvidar de Santiago Maldonado. Exactamente. Ni de Facundo Astudillo Castro, que hace poco se cumplió un año también de que apareció muerto, pobre. Totalmente. Estamos acá en la tarde de las pibas con Fede Raninqueo. No me digas mal el nombre, querida, porque te juro que me voy de aquí. Viste que te dije hoy, se me va a escapar. Raninqueo. Quiero decir porque... A mí no me ha pasado, pero a mi padre, a mi viejo, Pablo Raninqueo, le han puesto... siempre en la familia hemos tenido muchos problemas con la pronunciación del nombre. Nos han puesto mal en el documento. Oh, o sea, ya viene de arrastre. Así que quédate tranquila que estás perdonadísima. Es un apellido mapuche, dijiste hoy. Exactamente. Fuera del aire, ¿no? Sí. Bien. Apellido bien. Mapuche, totalmente indio. Raninqueo. Bien, acá estamos con Fede, violero de Tía Juana y cantante, que se van a estar presentando el sábado 21 de agosto, este sábado a las 20 horas, con Don López y Los Gigantes, con entradas agotadas. Entradas agotadas a partir de hoy. Sí, gracias a Dios se agotaron. De paso también le quiero mandar un saludo a Cacho López, que es el cantante de Don López y Los Gigantes, que es una gran banda que se ha sumado a esta fecha con nosotros. Una banda de rock and roll para ir a escuchar unos buenos rock and rolls. Así que, bueno, saludo para Cachito. Va a estar muy lindo el sábado. Entradas agotadas, por suerte. Creo que pocas veces nos ha pasado. Así que, bueno, estamos con unas reansias de tocar. Porque la última vez que tocamos hace 2 años en Los Lobos. Así que, bueno, con ganas de volver al ruedo. Tal cual. Justo te iba a preguntar eso. ¿Hace cuánto que no tocaban en vivo? 2 años. 2 años, sí. Mirá, sí, vos. En diciembre. Alta manija deben tener. Sí. Sí, contando las horas, los minutos. Olvídate. Bueno, no podemos decir acérquense ni nada porque... No hay más entradas. Es así, protocolo COVID. Capaz que si se baja alguien, viste, te avisarán si estás ahí como en una especie de lista de espera. Claro. Debe haber gente ahí que dice, me lo perdí. Bueno, no pasa como nada. Colgué y no compré entradas. Sí. No pasa nada porque, bueno, como decíamos hace un rato, de a poco se va abriendo todo, así que seguramente Totalmente. No van a tocar dentro de 2 años. No, ya tenemos 2 fechas más arregladas. Bien. ¿Puedes decir para cuándo? Y tenemos para noviembre y para octubre. Pero falta todavía un poquito, así que los voy a hacer esperar. Tal cual, me encantó. Bueno, Fede, ¿querés tocar un temita más? Todavía nos faltan unos minutitos los para que las vos 4. Quieras, no tengo ningún problema. Dale, genial, te queremos escuchar. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a tocar entonces Viento. Dale. Con este tema arranca el disco. Así que vamos. Tu suerte, nadie está salvo en el muelle. El viento mira a tu favor en una noche como hoy, para siempre. Se abrieron para vos. viejo atardecer. En FM Raíces vamos a estar para siempre. En el programa Las Pibas, che. Nadie mira atrás de él. Ya no más, ya no más busques acá. Ya no más. Gracias, Fede. No. Muchísimas gracias por haberte acercado. Te estábamos reesperando acá. Decíamos, qué linda semana hoy, porque el lunes fue feriado. Fue cortita. Hoy teníamos música en vivo. El viernes música en vivo de nuevo. No, la verdad, muy contentas y agradecidas. Y no, la verdad que yo, nosotros, tía Juana, estamos muy agradecidos también. Digo nosotros, a pesar de que esté solo acá, pero hablo en nombre de mis compañeros también. Muy, muy agradecidos de venir a una radio como esta, que le da espacio a las bandas under y una radio de barrio con mucho rock, y además que hacen cosas a pulmón y por la gente del barrio, que porque yo sé las cosas que hacen ustedes acá, por la gente del barrio, por los niños, y uno viene con algo aparte a este tipo de radios, ¿me entendés? Como con un plus. Y así que gracias. Gracias a vos también, corazón. Fede, gracias a toda la banda, gracias a Fede que musicaliza todos los martes el Música por Músico. Sí, eso es verdad. Todo el año. Es verdad. Todo el año hacer el Música por Músicos, así que muchísimas gracias. Ahí nos mandó un mensajito Fisu, del bajo, dice, un abrazo para Fede. Vamos, che, aguante el bajo rock and roll. Bueno, la próxima los esperamos a todos, los de la banda. Así va a ser. Va a estar bueno, con más tiempo, cuando ustedes puedan nos vamos organizando. Las pibas llegamos hace un mes, el programa tiene un mes, así que tenemos un montón por delante. Espectacular. Cuando quieran pueden venir, son bienvenidos. Pueden hasta traer guitarra eléctrica, enchufar. Sí, acá la otra vez vino Néstor de la Carbo, trajeron un piano que era de ahí. Ocupaba todo el estudio. Que no entraba, digamos, tuvieron que romper el vidrio. Estuvo buenísimo y me encanta cuando viene toda la banda, porque yo empiezo a preguntar, y más cuando tienen una banda de 16 años, cómo se conocieron, qué sé yo, y claro, uno va charlando un poco más, sí, y la gente que escucha dice, ha pasado varias veces, un amigo una vez me dijo, el diente, le mandamos un abrazo grande, que va a estar el 3 de septiembre acá, con Extraños, dice, todo el mundo me dijo, todas las cosas que nos preguntaron del pasado, y qué sé yo, y lo bueno que estuvo, y eso a mí me encanta, ¿viste? Cuando vienen todos y poder charlar con tiempo, no solamente decir, ay, la fecha y nada más. No, sino totalmente. Un poco más, ¿viste? Totalmente, profundizar un poco. Tal cual. Porque eso tiene bueno también lo que vos decías, de venir a radios como estas. Bueno, a mí también lo que me gusta de estar acá y laburar acá es también esto, de la Totalmente. Gente que viene, el tipo de gente que viene también, el tipo de músicos. Así que súper agradecida. Bueno, buenísimo. Igualmente para ustedes. Dale. Saludos a los chicos, al resto de la banda, y decirles esto, que bienvenidos cuando quieran, acá estamos nosotras. Genial, chicas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, allí pasaba entonces Fede de Tía Juana. Nosotras ya nos vamos despidiendo porque son las 4:01. Y nosotras nos despedimos hasta mañana. Quédense prendidos, prendidas ahí al aire de Raíces. ¿Qué llega después, Vero? A las 6 de la tarde tenemos el Música por Músicos y después no me preguntes porque no recuerdo. ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles. A las 21 horas el Tornillo de Arquímedes. Ahí Yo está. Lo escucho siempre. El programa de divulgación científica que además son recopados y pasan una música recopada. Yo el otro día pregunté, ¿la música la ponemos nosotros, no? No, no, porque como es un programa que lo transmiten de una AM, sí. Yo dije, no, la música no puede ser de la AM. No, sí, pasa sí, esa música. Sí, una música. Bueno, por eso están, por eso suenan en Raíces, sí. Porque son unos copados. Son unos genios. Así que bueno, mañana nosotras nos reencontramos en una nueva emisión de La Tarde de las Pibas. Recuerden que mañana es jueves, vamos a estar hablando con Romina Pizzarelli, nuestra cocinera vegana ahí, que siempre trae alguna opción diferente. Para compartir con todos. Así es. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos mañana a partir de las 14 horas. Quienes te hicimos compañía, Joana Vergara, Verónica Luna. Chau, chau. Hasta mañana. Adiós.